Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Buenas noches, bienvenidos a todos los oyentes de la radio a este nuevo programa, a este nuevo espacio radial, como todos los, a partir de hoy, todos los miércoles a partir de las 22 horas. Bueno, hoy empezando un poco más tarde, ¿no? Pero bueno, como ya es nuestra costumbre atrasarnos en todo. Bueno, este programa que se ha dado en llamar 321, ¿sí? En el cual vamos a estar compartiendo con un invitado que ya está aquí en el estudio con nosotros, un invitado invitada muy especial para arrancar con todo este ciclo de 321, donde bueno, el invitado nos va a traer, como siempre le vamos a pedir a todos los invitados que nos traigan 3 libros. 3 libros para recomendar, para compartir, para charlarlos, para hablar sobre ellos y bueno, y ver a ver qué onda esos libros y por qué de esas elecciones, ¿no? Luego vamos a tener también 2 discos que le pedimos al invitado que nos traiga, que nos mencione para musicalizar el programa. Bueno, así que van a ser esos discos, vamos a tomar temas que los vamos a ir seleccionando a medida que vayan transcurriendo los minutos y los vayamos necesitando, y bueno, de esa manera vamos a ir musicalizando este programa del día de hoy. Y por último, una película también, que bueno, vamos a compartir también de la película, quizás algún tramito, algún audio de la película interesante, la película que ha elegido nuestra invitada, y bueno, vamos a charlar de la película y de lo que significó esa película para esta persona y ese tipo de cosas. Pero bueno, como el tiempo nos va acosando con esto, vamos a presentar a la invitada que bueno, en este caso, como le decía, es una invitada muy especial, una persona de la casa, así que no tan invitada, digamos, casi que es de la casa nomás directamente, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ahora está, sí. Ahora ahí sí está. Bueno, nuestra invitada es Maripi, como ya se dieron cuenta a todos los que están escuchando y que le reconocieron la voz, ¿no? Maripi, que es parte de la radio, es parte de esta casa también. Bueno, fue nuestra primera invitada, es nuestra primera invitada para el 321 de este nuevo ciclo de 321. Que bueno, esta vez en la Radio Roja, debutando en esta radio, en la www.radioroja.com.ar, que es donde nos podés escuchar y podés también dejarnos comentarios en la sección de la página. Así que en cualquier parte de la página nos tirás un comentario y lo vamos a leer amablemente. También por Facebook nos podés escuchar en Radio Roja, te metes en Radio Roja y ahí nos podés escuchar. E inclusive también dejarnos mensajes, ¿sí? Vamos a tener abierto el Facebook de la radio para los compañeros o amigos que quieran dejarnos algún mensaje. Y bueno, para los que están acá en el pueblo, que están en Valle Hermoso, en La Falda, alrededores, nos pueden escuchar por la 90.1, que es la sintonía de la radio en FM. Sí, ahí estamos saliendo en vivo y en directo. Así que bueno, vamos los bifes nomás. Bueno, tres libros trajiste para... Tres libros, sí. Tres libros que, bueno, bastante, o sea, tres fuertes libros, digamos, podríamos decir. No sé por cuál sí. Querés empezar, si querés contarnos, vamos a ir diciéndolos de a uno, no le larguemos todo a los oyentes como para que no se entusiasmen y sigan escuchando y no se aburran. Porque viste, vos le decís, mirá, elegiste este y después la gente dice, ah, no me interesa ninguno. Claro, escuchan el primero y ya después no quieren escuchar más. Claro, no sé con cuál te gustaría empezar para contarnos, saber por qué elegiste ese libro y, bueno, y hablar un poco de ese libro. Bueno, uno de los libros que elegí fue el libro Los Abrazos, de Eduardo Galeano. Lo elegí, bueno, por un lado, porque creo que es como el libro que no debe faltar en las bibliotecas. Es un libro que me gusta muchísimo, que me lo han prestado varias veces, hasta que me lo han regalado. Bien. Y ahora lo tengo acá para compartir con quienes quieran disfrutarlo, porque es bellísimo. 1989. Fue publicado por primera vez. Estaba viendo de cuándo era la edición esta, pero bueno, es una edición muchísimo más nueva. Del 2000 y pico. Y bueno, es un libro que este libro en particular lo descubrí en La Nu Se Mueve, que era un movimiento en el que estábamos por principios de... No, fines de los 90, en el año 97, 98, allá en Lanús, por donde andábamos viviendo hace unos años, con muchos compañeros y compañeras que compartíamos... ya desde ese momento estas ganas de hacer tantas cosas, esa utopía de querer cambiar el mundo y por la que seguimos luchando. Y en La Luz Se Mueve había muchos textos de estos pintados en las paredes, pintados en cartones con lindos dibujos de amigos, amigas y compañeros y compañeras. Y eso me remonta mucho a eso. Bueno, y hay textos de acá que son ya como... al menos entre la gente que anda circulando cerca nuestro, textos conocidísimos y muy fuertes y muy lindos y que han sido usados en muchas oportunidades. Ajá, sí, o sea, como que hay, es un libro, digamos, testimonial, ¿no? De un montón de... Sí, es como, no sé, me parece Galeano como que es un tipo que si tenés, que necesitas un texto para leer, como en un programa de radio, ponele, o en un acto de la escuela, o en un acto donde se lleve, o donde sea, siempre tiene una respuesta para estos temas sociales, sobre todo. Claro, acá yo quería leer, a ver si... Bueno, se compone de 191 relatos breves, tiene 191 un relato, supuestamente, y bueno, y además ilustraciones que fueron seleccionadas por el autor, ¿no? Las ilustraciones que tiene, y abarca distintos temas, ¿no? Como política, religión, cultura, sociedad, literatura. El libro no tiene un hilo conductor, o sea, los relatos no tienen un hilo conductor, pero todos los relatos, ¿sí? O todos son producto de la misma actividad. Es la memoria, o sea, en todos relata o apela Galeano a la memoria, ¿no? como que son todas vivencias del autor que tienen que ver con, no sé, con cosas que le han pasado o las ha inventado, porque quizás no me imagino que las haya pasado todas, capaz que alguna debe haber inventado, seguramente a las habrá soñado, no sé. Sí, él ya venía ya con Memorias del Fuego en dos oportunidades, tres, el 1, el 2 y el 3. Que bueno, es más o menos parecido, digamos. Claro, que tiene esta misma modalidad, sí. Así, con relatos breves. Que... Con relatos breves, de los que después hacen también recopilaciones y se arman otros libritos del mismo autor, ¿no? Por ahí encontramos antologías de Galeano que tienen pedacitos de este libro. De los de la Memoria del Fuego. Sí. ¿Y por qué lo elegiste además? O sea, más allá de que, bueno, es un libro que te trae ese recuerdo, digamos, o sea, ¿hay algo en particular, algún texto en particular, algo que te haya llamado mucho la atención del libro, la forma en que habla Galeano, no sé? Sí, la forma en la que habla es una de las cosas más lindas, me parece, porque es un vocabulario y una forma que creo que llega a todos y que llega al alma, ¿no? Y creo que, bueno, que eso, como que de él, creo que es así el librito, así para tener, para recomendar y para tener, porque tiene muchísimo. Hay textos, así que no sé si quieren que se compartan, si quieren que lea alguna parte de alguno. Uno es El Mundo, que es conocidísimo, que ese es el que habla de los fueguitos. Ajá, El Mar de Fueguitos. Sí, el del Mar de Fueguitos, que es con el que empieza el libro. Antes de que leas eso, tiene como un prefacio, así como una pequeña frasecita que habla de recordar, ¿no? Mm. Que está muy linda eso para comentarla, sí, ¿no? Es que como empieza el libro, ¿no? Porque el libro empieza con esta frase, digamos, con esta pequeña anécdota, frase que dice, ¿no? Recordar, como si fuera un diccionario, ¿no? Lo dice así, lo pone. Dice recordar, dos puntos, dice del latín recordis. Sí, recordis, volver a pasar por el corazón, ¿no? Sí, es bellísimo. Como que uno recordar lo asocia directamente con la mente, ¿no? Y él te lo trae desde el latín y te dice, no, pará, fíjate, mira esto, ¿no? Sí, así sí, como sí. Que te chusa sí. Ahí por ahí. Y entonces estábamos en el Mar de Fueguitos. Sí, está El Mundo, que es uno de, así como que es el primer texto así que aparece y que bueno, que es uno de los más conocidos, creo, ¿no? Como que si te decís un texto de Galeano, me parece que a la gente el primero que se le viene a la cabeza es el del Mar de Fueguitos, al menos a los que han leído a Galeano. Que dice, un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir a lo alto del cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Me parece excelente, me parece alucinante, la forma en que lo dice y demás, y aparte como, qué sé yo, pasó que, así como anécdota, ¿no?, que le han acusado a nuestra hija, ¿no?, a Lunita, la han acusado en la escuela el año pasado de ser la chispa que enciende el fuego, ¿no? Entonces dije, bueno, qué bueno. Que la sigan acusando. Qué bueno que sea eso, ¿no? Y que pueda ser uno de estos fueguitos que siguen encendiendo a los del costado, a los de sus alrededores. Fuegos contagiosos, digamos. Sí, algo así. ¿Qué pide? Bueno, tenemos en el estudio también la presencia de don Fidel Cabelio. ¿Cómo le va, don Fidel? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Quiere que comentar algo? Saluda. Hola, Diego, por lo menos. Algo como para anotar su presencia aquí en el estudio junto a su mamá, inseparable, ¿no? Con su mamá. Hola. Ahí está. Listo. Ahí quedó grabado como para que esto quede en el entorno familiar, digamos, ¿no? No sale de acá. Bueno, a mí de los textos también hay varios textos que muy interesantes de Galeano en este libro. Hay uno que me gusta mucho que tiene que ver con Cortázar, porque a mí particularmente me gusta mucho Cortázar, sí. Y que habla, es una anécdota también, para mí un viaje de Galeano con Cortázar, ¿no? Donde él narra la resurrección de Cortázar, ¿no? Como que después él escribe ese texto unos años después de la muerte de Cortázar, o sea, creo que si fue en el 89, creo que Cortázar muere en el 86, 87, por ahí. Y habla, ¿no?, de como que una máquina japonesa lo había traído de vuelta, lo, ¿no? Estuve viendo también ese. Pero no sé en qué página está. Lo había traído medio enano, una cosa así, y como que los brazos eran largos y como que estaba desproporcionado Cortázar, que era grandote y una cosa muy muy rara. Y nada, como que... Sí, acá está también. Cortázar se llama. ¿Querés leerlo? Dale. ¿Querés leerlo vos? O léelo vos, que sos la invitada. Con un solo brazo nos abrazaba a los dos. El brazo era larguísimo, como antes, pero todo el resto se había reducido mucho. Y por eso, Elena lo soñaba con desconfianza, entre creyendo y no creyendo. Julio Cortázar explicaba que había podido resucitar gracias a una máquina japonesa, que era una máquina muy buena, pero que todavía estaba en fase de experimentación, y que por error la máquina lo había dejado enano. Julio contaba que las emociones de los vivos llegan a los muertos como si fueran cartas, y que él había querido volver a la vida por la mucha pena que le daba la pena de su muerte que nos había dado. Además, decía, estar muerto es una cosa que aburre. Julio decía que andaba con ganas de escribir algún cuento sobre eso. Bien, ahí jugando Galeano así estilo cortazariano, sí, digamos, como se puso. Bueno. Interesante, la verdad que es muy interesante lo de Galeano, un escritorazo de primera. Y bueno, nada, o sea, lo que una de las cosas que pretendería este programa en esta horita y media que por ahí podemos estar charlando acá con Maripi en este caso, va a ser recomendar este tipo de libros y bueno, y ofrecerles a los oyentes la posibilidad de llegar a esas obras de alguna forma o ver si hay, existe forma de llegar. A veces hay invitados que pueden traer obras que no sé, que son complicadas de conseguir, y en este caso como para contarles un poco, me tomé el trabajo de ver, de mirar por ahí, preguntar por ahí, se consigue por todos lados, es un libro que va hasta cualquier librería y suele estar, o sea, no es un libro que no se consiga, suelen ser caros, porque Galeano está como de moda ahora, entonces como que... Nuevas ediciones, pero hay también librerías que venden libros usados. Sí, capaz que se consigue usado que por se ahí. Se puede llegar a conseguir tal por, vez. Por un dinero, unos o bibliotecas, menos, ¿no? Bibliotecas populares. Que deben andar por ahí seguramente. ¿En la biblioteca está? ¿En la biblioteca de Casa Abierta está? En la de Casa Abierta no está, pero está acá en casa. Ah, está en casa. Pero igual en Valle Hermoso hay una biblioteca alucinante, ajá, muy linda, con ahí, muchos libros estar, ¿no? y pagar la cuota de esa biblioteca es muy barata. Bien. Y está bueno también publicitar eso, ¿no? O sea, promocionar que la gente se acerque a las bibliotecas populares. ¿Cómo se llama ese libro, esa biblioteca? No me acuerdo ahora. Biblioteca Popular, no sé, somos socios, pero no me acuerdo. La Biblioteca de Valle, digamos. La Biblioteca de Valle. La Biblioteca Popular, es la única popular de Valle que hay. Está bien. Bueno, es un libro que se consigue, como les decía, que no tampoco es no es un libro grande, o sea que no es intimidatorio. Es un libro que tiene relatos breves, o sea que invita a leer, porque si uno es medio vago para leer, bueno, es el libro ideal para arrancar cualquier tipo de lectura, porque tiene relatitos de hasta de, no sé, de 7-8 párrafos, nada más. Entonces es como que uno puede leer uno, leer otro, no tiene que leerlos en orden, o sea, no tiene que llevar una cronología en particular, o sea, es muy sencillo leer, y bueno, está en el lenguaje galeano, que es un lenguaje realmente muy ameno, muy sencillo, muy común, muy a lo que nos gusta el lenguaje claro y sencillo. Bueno, ese es el lenguaje galeano. Así que bueno, nada, invitados todos a llegar a este libro, que es un libro, bueno, un clásico, ¿no?, de la literatura latinoamericana, sí, podríamos clásico, decir, y que, bueno, nada, acá en la Wikipedia, por ejemplo, en el género dice poesía épica, le pusieron, no sé por qué, épica, pero bueno, pongámosle que es poesía épica. Así que bueno, nada, un gran libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que lo recomendamos, por supuesto, y que... que bueno, si el que si alguno está interesado y quiere saber, bueno, el libro que vos tenés es una edición uruguaya, ¿no? Comprado es una Uruguay. Edición uruguaya. Claro, no es fácil de conseguir, sí, ese sí, libro, sí. Medio así ya pasa es a ser un libro como, de una edición, sí, de culto, digamos. Claro. Pero es un libro de un escritor uruguayo, en una edición uruguaya, comprado en Uruguay. Claro, con dinero uruguayo. Con dinero uruguayo. Así que no es no cualquiera. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, la primera recomendación, a ver, esperen, ¿sí? ¿Querés que te prenda la luz? Ahí está, espera. Fidel necesita ir al baño de acá de la radio, que por suerte lo tenemos cerquita. Estamos así como muy familiar el programa de hoy. Estas cosas pueden muy pasar. Muy Campanelli. Bueno, entonces, como decíamos, el libro de los abrazos, un gran libro, un libro que te abraza, podríamos decir, porque realmente es un libro que te hace sentir así cercano, digamos, ¿no? Sí, hermoso. Aparte, una de las cosas así también, con el tema este de ya no tenerlo, ¿no? A Galeano, esto de que queden sus obras para siempre, es eso de que también de que lo que deja la literatura, ¿no? Es la inmortalidad de la... Totalmente. Pero también una, así como que fue... el día de la muerte de él me han llegado así como mensajes de texto, como si conociéramos a Galeano, ¿no? Las personas que lo leemos y que lo queremos, como esa... Falleció Galeano, así como la gente dolida, ¿no? Con su ausencia. Pero qué bueno esto, queda para siempre sus escritos para acompañarnos. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a... Yo te propongo que pasemos al segundo libro, sí, y después vamos a empezar con la música. Así ya, vale, empezamos a rolar con la música y la gente, bien, empieza a ver cuál es tu gusto musical y cómo, uh-huh, fue que dividiste las aguas ahí en dos. Y bueno, y cómo y vamos a ir... vas a elegir vos algunos temas y algunos los voy a elegir yo también. Bueno, sí, por supuesto. Aparte también algunas cosas que me parece que te van a gustar poner ahí de esos discos. Sí, seguramente. Pero en principio vamos al segundo libro, que creo que es este, ¿no? El segundo libro. Otro clásico. Otro clásico. Sí, elegí libros así como que hayan marcado como parte. Sí, este libro lo leí dos veces. Lo leí de chica, que es Mi planta de naranja lima, de Vasconcelos. Lo leí de chica, fue un libro que realmente... tuve que ir dejando de leerlo mientras lo iba leyendo y me hizo llorar mucho porque es muy triste. Muy triste. Es tristísimo. Es muy triste. Es muy triste. Pan triste se queda corto, digamos, con el libro. Sí, lo más triste es la realidad del libro, ¿no? Es un, o sea, es un libro... Es una historia real, que es la vida de su autor, la historia de José Mauro de Vasconcelos. Yo por ahí leí, o sea, no sé qué tanto... qué tan real o qué tan autobiográfico es el libro, digamos, pero como que el libro se plantea como como con tonos, como dice la frase que la tengo por acá, altísimo nivel, posee un altísimo nivel autobiográfico, dice, de la crítica del libro, o sea, de una descripción del libro. O sea, como que en realidad, o sea, capaz que, o sea, está novelado un poco, ¿no? Todo esto, claro, ¿no? Aparte imagínate que es cuando él era chiquito, así, claro, que me imagino que también son lo que se acuerda los de lo recuerdos, que le pasó, claro, claro, como cuando uno cuenta cosas de la infancia, que muchas veces es más o menos lo que vas a acordar y lo que te vas acordando porque te contaron, y bueno, entre todo eso vas armando tu historia. Bueno, déjame que lea un poco, dale, esto como para ubicar a la audiencia. José Mauro de Vasconcelos, ¿sí? Mi planta naranja lima, ¿sí? Una novela de este autor que es una de las más leídas de la nueva literatura brasileña. ¿Sí? El autor continúa la historia en otro libro, no sé si sabías, se, sí, llama Vamos a calentar el sol. Sí. Está narrada en primera persona y posee un altísimo nivel autobiográfico, como decíamos, encabezó la lista de superventas en 1968, es un libro del año 68, ¿sí? Año de su primera edición. Posteriormente fue traducida a 32 idiomas. Sí, o sea, como para tomar la dimensión del éxito que tuvo el libro. Y fue publicada en 19 países la novela. Ha sido adoptado como texto de lectura a nivel de enseñanza primaria. Hay tres telenovelas que se han realizado sobre la base de esta obra. Sí, en 1970 para la red de Tupí y en 1980 y 1998 para la red de Bandeirantes. Sí, también se realizaron varias adaptaciones al cine, televisión y teatro, siendo la dirigida por Aurelio Teixeira en 1970 la primera para el cine. Sí, en 2011 Sí, hace no mucho se presentó su segunda versión cinematográfica. No sé si sabías. No sabía. Hay que buscar esa película. No sabía. Bueno, narra la historia de un niño extraño llamado CC, que a sus 5 años siente lo que significa ser pobre, y él y su familia se mudan de vivienda por motivos económicos, y cerca de la casa, en una zanja, encuentra un pequeño árbol de naranjo y lo bautiza como Minguito Oxururuca. Sí. Y con él comparte sus experiencias y lo hace su amigo imaginario. En su imaginación, Sururuca es un ser fantástico que puede imitar a varios personajes de cine, hablar, correr, incluso transformarse en pony y cabalgar, ¿sí? Bueno, no voy a contar todo, pero contame vos por qué elegiste el libro este primero. Bueno, este libro, bueno, por eso, lo leí cuando era chica y cuando llegamos acá a Córdoba, entré a trabajar en la escuela, en la Dante Alighieri de La Falda. Una escuela de la hostia. Y bueno, estuve ahí como maestra de literatura, maestra de lengua y literatura de cuarto, quinto y sexto grado. Y cuando yo llegué, estaban leyendo los chicos de sexto grado Mi planta de naranja lima. Mira, se equivocaron. No sé qué pasó. Se equivocaron de la elección. Creo que por eso la maestra dejó el grado y me mandaron a llamar, porque no podía seguir leyéndolo. Y bueno, me tocó leerlo nuevamente. Y bueno, yo como ya sabía el libro de qué trataba y que realmente me pegaba muy fuerte leerlo, tenía que leerlo acá en casa, llorar un rato para después poder encarar el aula y no poderme llorar delante de todos mis alumnos mientras lo leía. Creo que las cosas que más me pegan así de este libro es el que sea tan real, ¿no? Como que mientras yo leía esto a los chicos de acá de la Dante, que son de una clase media alta, desde clase media para clase media alta, sabía que en Buenos Aires y que en muchas escuelas de acá también hay muchos CCs y que han pasado muchos CCs por mis aulas. Y bueno, eso, ¿no? Y tal vez los chicos como que lo veían como algo bastante ajeno, bastante de una novela, por suerte, ¿no? Los chicos a los que se lo estaba leyendo lo veían como algo que, bien novelesco, pero que ellos no podían entender que eso realmente le pase a un niño, ¿no? Y yo había dejado atrás en Buenos Aires el trabajo en una escuela de la villa, y bueno, y esto era como la vida de casi todos los días de muchos de esos chicos. Así que bueno, eso fue una de las cosas que me hicieron volver a elegir este libro como uno de los libros que me gustaron muchísimo. Me gusta mucho el vocabulario del nene. ¿Qué tiene el vocabulario? Es un nene, bueno, como lo que dice ahí, ¿no? Eso de que él tiene 5 años. Y ya él sabe leer. Y él, no, sí, no, más allá de eso, de que era un nene que era inteligentísimo y que no se le veía eso porque era muy, muy travieso y muy terrible. Pero bueno, más allá de eso, él tenía como un... Podía tener como eso de saber que él... Eso de la pobreza que vos leíste ahí, como que él tenía 5 años y él ya sabía que era pobre. Y eso me ha pasado como varias veces, ¿no? Tener esas charlas con alumnos míos que son esos alumnos estigmatizados y que son nenes que son estigmatizados y que son terribles porque la tienen re clara y que te hablan de igual a igual teniendo 7, 8 años, ¿no? Y que saben lo que les pasa y que no la carietes más, o sea, como yo soy esto y esto no cambia. Así que bueno, eso es lo que me traía el libro este, ¿no? A llevarme a eso y a encontrarlo muy familiar, la forma de hablar de CC, porque me pasaba a mí con muchos chicos, digamos. Tenía acá marcado algunas partes, así que... Y a vos te gustan también igual los niños, ¿no? Son mis preferidos. Los que niños tienen... que todos dicen que son los terribles, los que con nadie puede, son los que más me gustan. Los adoptaría a muchos. Son muy lindos, son los mejores. Yo no hay más lugares. Tienen una cabeza impresionante, son los que molestan en el grado, pero porque superan la cabeza de la persona que trata de manejarlos, porque son inmanejables. Y bueno, y CC tenía eso. Hay acá unas partecitas. Él se había hecho amigo de un señor de mucha plata, que era un portugués, sí, que estaba viviendo el en Brasil. Portuga. El Portuga. Que tenía un auto terrible, el Portuga, Y bueno, se conocieron así por casualidades, por travesuras de él, de cosas que empezó a hacerle en la casa, pero que le ganó el corazón al Portuga. Porque en esa época es como que los autos eran viejos, autos claro. viejos que andaban muy rápido, y los chicos lo que hacían era, los chicos pobres, ¿no? Se trepaban a los guardabarros de los autos, que tenían como unos alerones así como una para apoyarse, y viajaban como que se daban un paseo por la ciudad sin que se diera cuenta el tipo que estaba sí. manejando, ¿no? Sí, sí. Era como la diversión de los niños pobres, digamos, ahí en ese lugar de Brasil, digamos, ¿no? Y él hace eso y el de Portuga lo descubre. Hace eso varias veces. En el auto de Portuga, el Portuga lo descubre y le da una tunda, le da, ¿no? Sí, sí. A las que estaba muy acostumbrado, como claro. que era la forma de comunicación que tenía con su familia también. Pero bueno, él le gana el corazón y se hace muy, muy amigos, y va a verlo siempre, va a verlo muy seguido, y tienen unas conversaciones interesantísimas. Y otra de las personas a las que él quería mucho era a su maestra, a Cecilia Payne. Doña Cecilia Payne, que también era la típica maestra. Sí, la maestra que supo encontrar también en él y en su mirada, y en las cosas que él decía, la ternura que tiene todo chico al que declaran culpable de tantas cosas, ¿no? Con tan solo 5 años o 6 años. Así que bueno, todo eso fue así lo que me hizo elegir este libro. ¿Y te hace sentir algo identificada? ¿Te sentís identificada con CC? No. ¿Con CC? ¿Eh? No sé si me siento identificada con CC. Bueno, por partes puede ser. No sé, nunca fui tan terrible. Pero eras terrible, chica. Era terrible, pero no era tan terrible como él. Eres un bardo, digamos, pero... Él no paraba de hacer lío todo el tiempo. No. Y aparte cosas así... Hoy cuando estaba preparando el programa y eso, me puse a leer un pedacito, agarré así al azar una parte donde él quiere que la hermana, una de las hermanas que está trabajando, planchando, no sé qué, lo lleve a algún lado, no me acuerdo a qué lugar era que quería, y le insistía de todas las formas posibles, y te cuenta cómo le insistía, y insoportable, o sea. Sí. Insoportable la manera que molestaba. Tengo acá una partecita que está hablando con el Portuga, que lo leo. Dale. Bueno, viene hablando, ¿no? Y dice, hice una pausa y pregunté seriamente, Portuga, ¿puedo decir traste? Bueno, pero es medio palabrota, y no se debe hablar así, le dice él. ¿Y cómo puede decir uno cuando quiere hablar del traste? Nalgas. ¿Cómo? ¿Debo aprender esa palabra difícil? Nalgas. Bueno, cuando comenzó a quemarse debajo de las nalgas de su traste, corrí al portón, me escapé, y me quedé mirando lo que pasaba por un agujerito de la cerca. Fue un alarido infernal. El viejo de un salto y se levantó de la hamaca. Dindiña corrió y encima le pegó un reto. Estoy cansada de decirte que no debes acostarte en la red mientras estás fumando. Y viendo el diario quemado, todavía protestó porque no lo había leído. El portugués se reía con ganas y yo estaba contento al verlo tan alegre. No te agarraron ni me descubrieron. Eso se lo conté solamente a Sururuca. Si me agarraban, seguro que me cortaban los huevos. ¿Cortaban qué? Bueno, que me capaban. Esto que le acaba de contar así, que nunca lo descubren y demás, es que le prendió fuego la maca paraguaya al tío, que era el tío que lo reventaba a palos. Y cuando el tío se fue a dormir la siesta, con un diario le prendió fuego la maca paraguaya. Como que era muy terrible, muy terrible. Y me encanta, qué sé yo, como que era terrible, pero bueno, como que era porque no se bancaba las cosas que otros se bancan, ¿no? Como que los hermanitos de él pasaban por la misma situación, pero creían que naturalizaban los golpes, naturalizaban la violencia, y él no, ¿no? Él sabía que eso no estaba bien, que eso no era natural, y que a un niño no debían tratarlo de esa forma, por eso era tan rebelde. Bueno, hay gente que se va acoplando, nos está escuchando. Me preguntaban por ahí cómo hacerlo para escuchar del celular, si estamos en TuneIn. No estamos en TuneIn, le avisamos a la gente. No, yo no sé ni lo que es, así que no, creo que no estamos. Es una app para los celulares Android. Bien. Es lo que estamos por hacer en breve. En breve vamos a hacer algo parecido, digamos. No, es una aplicación que reúne un montón de radios y uno... Se anota ahí, pero no se ve que no le caímos bien a TuneIn, porque nos hemos anotado. Yo he hecho el formulario de inscripción, pero no funcionó, me parece. Bueno, entonces tenemos Mi planta era una jalima, un libro entonces que no sé si tan fácil de conseguir, me parece. No sé, esto es viejísimo, el que tengo yo es viejísimo. Sí, son ediciones viejas, ediciones bastante viejas. Es la 23ª edición y es de qué año, a ver. Impreso en Avellaneda. Ah, mira vos. No, no encuentro el año, a ver. ¿Y al final tampoco? Depósito, No, empiezo en Argentina. Noche. No lo encuentro, ahora lo voy a seguir buscando mientras hacemos. Acá, por ejemplo, hay una edición que menciona. Ah, esta dice que es en. La 23ª edición fue en 1993. Mirá. No, sí, tiene que tener un montón de ediciones. Y 23ª. Sí. Sí, 23 ediciones en el 93. Y el libro está basado, ¿no?, en 1967, dice acá. Claro, salió en el 68, uh-huh. En la imprenta por primera vez, la primera edición. Bueno, un libro interesante para leer, para llorar, para también indignarse un poco, ¿no? Que creo que más allá de del tiempo que tiene el libro en la historia, sí, digamos, o sea, no pierde... Lamentablemente no pierde vigencia. No pierde lamentablemente vigencia, ¿no? Porque... O sea, como que habla de la pobreza, que es una pobreza que quizá con algún otro que otro condimento distinto, pero la tenemos también acá, sí, a la vuelta nomás de la esquina, ¿no? Sí, o sea, sí. No hay que recorrer mucho camino para encontrarse con ella, y con todas las miserias, digamos, por las que pasan los chicos, uh-huh. Como decías vos, ¿no? Que te sentías identificada desde el lado de la maestra por ahí, desde el lado, claro, de haber encontrado un montón de CC por ahí tirados en muchos lados, en muchos lugares, ¿no? No solamente acá en muy Córdoba, cerca. No estamos hablando, claro, de Córdoba, no, en particular, o sea, estamos hablando de Buenos Aires, Córdoba, otros lugares también. Bueno, Mi planta de naranja lima, entonces, un libro, una historia que quizás, como decía por acá, en el texto que yo les había leído, que se ha usado en escuelas, ¿no? O sea, que los chicos, es un libro que lo pueden leer los chicos, digamos, tranquilamente, sí. Tiene un lenguaje muy sencillo, muy claro, y que un niño de, no sé, 7, 8, 9, 10, sí, o más, un poco más, capaz. 10 para 11, porque claro, es muy duro. Es duro. Es claro. Muy duro. Y acompañado, está bueno que haya un el docente, acompañamiento de un, claro, adulto, ¿no? De un docente, de un para padre, apuntar a eso, claro, para poder también explicar el porqué de tanta injusticia, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, ahí la Nati Zumba nos está escuchando, le mandamos un saludo. Ay, un beso. También ahí la Lucre, que también estaba conectada, Guillermina, no sé, hay unos cuantos conectados por ahí. Bien, saludo a todas las compañeras. Acá, compañeros, bueno, vecinos. Recomendando entonces Mi planta de naranja lima, como decíamos, un libro, un gran libro, yo lo he leído también de chico, lo he leído creo, no sé, a los 14, 15 años, y realmente también, ¿no? Así me pegó mucho desde ese lugar, ¿no? Esa cosa triste, ¿no? Esa tristeza, sí, sí, esa melancolía que tiene el libro, y con un final que no se lo vamos a contar a la gente para que lo lea, el que no lo leyó, pero que es bueno para eso, ¿no? Es un libro para llorar, para saber, si uno va a leer Mi planta de naranja lima, tiene que saber que no es un libro donde no tiene final hollywoodense, digamos, ¿no? No. De ninguna manera. Bien, ¿qué te parece? No sé si querés decir algo más de Mi planta de naranja lima, algo que nos esté faltando. Sí, acá nos tiraba Nati que la continuación de Mi planta de naranja lima es Vamos a calentar el sol. Sí, yo no lo leí, Vamos a calentar el sol, no sé si vos lo leíste. Vamos a calentar el sol, leí una parte nada más, porque bueno, lo tenemos en la biblioteca. En la biblioteca, de, la acá, biblioteca de, Casa de Casa Abierta. El tema que bueno, es que fue justo cuando encontré ese libro, fue justo cuando estábamos como medio en desarme de la biblioteca, y lo perdimos entre los libros de la biblioteca, y está en una caja, que vayas a saber dónde está. Hay que encontrarlo nomás. Pero está ese, tenemos varios de Vasconcelos, tenemos Doidao también, tenemos varios de él. O sea, Vasconcelos es un autor recomendable, digamos. Sí, más que, sí. O sea, estamos recomendando Mi planta de naranja lima en particular, que fue tu elección, pero bueno, sabemos que Vasconcelos, o sea, tiene una trayectoria como escritor que... Lo podemos recomendar tranquilos. Sí, cómo no. Bien, vamos a calentar el sol. Entonces, ahí va. Es la continuación de este libro. que bueno, no sé, supongo que será SC de grande por ahí, imagino. Debe ser, la, no sé. Si sabe algo Nati, que nos puede mandar ahí a decir. Sí, que nos cuente. Bien. Bueno, como esto, este programa, como decíamos, no solamente tiene que ver con la literatura, sino también tiene que ver con la música y con el cine y con lo audiovisual. Bueno, la parte, en esta parte estamos trabajando, digamos, ahora vamos a empezar a involucrarnos en la parte musical, en la elección musical del invitado, de la invitada de hoy, Maripi. Ella eligió dos discos. Vamos a hablar de uno, porque vamos a pasar un tema de uno de los dos discos que vos elegiste. Entonces, empecemos por el que vos quieras, de los dos discos que elegiste. Vamos a empezar cronológicamente. A ver. Vamos a empezar por Serú Girán. Ajá. Serú Girán, primer disco de Serú Girán. Estamos hablando de Serú Girán disco. O sea, disco. El disco Serú Girán de la banda Serú Girán. Sí. ¿No? La notable banda de Charly García, David León, Aznar y Moro. Ajá. La banda, o sea, no sé si alguien ha superado esa banda de rock nacional, argentinos, uno mejor que el otro. Cada uno individualmente y lo que han hecho juntos es impresionante. Ajá, acá me dicen que se corta. Bueno, no sé qué decirte. Rodríguez Brown, que nos está escuchando. No, ahí mirá. Con la Nati, seguramente. Tendrás que mejorar tu conexión a internet, querido, porque acá sale muy bien la conexión. por ahora tenemos internet de buena calidad. solo por ahora. Pero, bueno, no te puedo ayudar. Si no, tendés que acercarte hasta, por lo menos, hasta el peaje de Molinari, ahí metes la 90.1 en el auto y ahí se la quedan escuchando. De paso, bueno, se fijan a ver qué onda. Bien. Hay, por ejemplo, algunos que me preguntaban lo del TuneIn. Ahí yo les pasé un link que se puede seguir si alguno quiere escuchar por celular y no puede escucharlo por la página, porque igual si entran a radioroja.com.ar desde cualquier celular también pueden escucharla, se escucha, no necesitas tener el TuneIn para escuchar la Radio Roja, porque el navegador que tenemos en el reproductor que tiene la radio es HTML5 y no necesita flash, y que la mayoría de los teléfonos joden con el tema del flash y esto y el otro. Bueno, estoy hablando medio técnico, pero bueno, como para que se entienda, ¿no? El que quiera entender, digamos. Se puede, desde cualquier navegador, ustedes entran a www.radioroja.com.ar y ahí se puede escuchar la radio, seguramente va a salir sonando la radio de toque, y si no, me preguntan por privado, que yo les paso un link por el cual también se puede escuchar la radio esquivando la página web. O sea, si a veces cuesta cargar la página porque a veces en los celulares los contenidos web se ponen medio pesados, bueno, hay un link que directamente lo único que abre es un reproductor, que también va bien. Contestándole un poco a la Lucre que me estaba preguntando, a ver si nos puede escuchar. Bueno, ¿qué más? Vamos entonces a hablar un poco del disco Serú Girán, una gran elección, un gran disco también. O sea, yo coincido un poco con Maripi, no sé si es el que hubiera elegido para este programa, pero es un gran disco, realmente a mí me gusta mucho este disco. Me gusta Charly, me gusta Serú, pero bueno, un disco que es del año 78. Sí, del año 78. Charly García, después del Festival del Amor, no sé si yo no me acuerdo, porque en esa época era muy chico. Para ahí algunos que están escuchando, que tengan más edad que nosotros, se pueden acordar que por ahí estuvieron en ese Festival del Amor, no sé. Charly viaja a Brasil después de ese recital y ya había conocido a su nuevo amor, que era Soca. Ajá. ¿Sí? En un ballet que se llamaba María María, de Oscar Araiz, durante una presentación en Buenos Aires. La artista y amiga Renata Jussheim, ¿sí? Fue la que sirvió de anfitriona para el encuentro. Antes de viajar a Brasil, Charly tuvo que hacerle unos cambios de última hora a su banda, ¿sí? Obviando a Lebón, que ya era una fija, tenía como baterista a Gonzalo Farrugia y como bajista a José Luis Fernández, ¿sí? Su ex compañero de La Máquina de Hacer Pájaros. Sin embargo, Farrugia decidió irse a vivir a Los Ángeles y Fernández, a última hora, le canceló a Charly, lo cual daría para un par de ciertos enojos de Charly García. Luego de dicho suceso, Charly decide llamar a su ex compañero Oscar Moro para encargarse de la batería y llama a un nuevo muchacho de la escena under de Buenos Aires, Pedro Aznar, ¿sí? Quien se lo había presentado Fernández y del cual quedó muy impresionado por su habilidad con el bajo. Pedro ya había tocado a los 15 años en un grupo, en el grupo que se llamaba Madre Atómica, junto a Juan Carlos Mono Fontana y Lito Pumer, y posteriormente en el proyecto Alas de Gustavo Moreto. Sí, por tanto, se encuentran los cuatro en San Pablo y ahí se instalan definitivamente en Bucios. No sé si recuerda Bucios. Sí, sí. Que no pudimos encontrar la casa, ¿no? Cuando estuvimos en Bucios, preguntando a ver si alguien sabía, pero no supieron ubicarlo. Hicimos encontrar la casa donde habían estado tocando y nadie supo decirnos dónde coño era la casa que donde se habían, estuvieron componiendo, digamos, ¿no? Ese disco. Donde nació. Claro. Bueno, en una casita que alquilan a orillas del mar, bueno, en Bucios no hay otra opción que alquilar algo a la orilla del mar, porque es todo a orillas del mar. Charlie, ¿no? Como músico clásico, decantado en rockero, Lebón, un rockero formado en Estados Unidos y Argentina, Moro, un prócer del rock argentino, y Aznar, un joven bajista prodigio del jazz y el jazz fusión, tan popular por ese entonces serían lo que serían Serú Girán, ¿no? Un disco producido por Billy Bong, ¿sí? Que yo no sabía esto, que Billy Bond había hecho temas de Serú Girán. Yo tampoco sabía hay que encontrar esas versiones. De Jets, en el disco Billy Bond and the Jets de Billy Bond, en el cual se incluían el hasta hoy inédito, pero muy tocado en vivo, Loco, No te sobra una moneda, ese tema, que nunca editó Charlie. Bueno, está en el disco de Billy Bond. Y el tema por el cual Serú sería terriblemente juzgado y condenado en su recital debut, un tema que se llama Disco Show. Disco Shock, que tampoco, ¿no? No, ese no tengo ni idea. De la grabación del disco en Brasil con Billy Bond quedaron registros de temas de Serú Girán, solía tocar en vivo, pero nunca grabó, y que el mismo Billy Bond usaría en sus siguientes discos, ¿sí? Como un disco que llamaba Billy Bond and the Jets, Héroe y ¿Quiénes son ellos? Como es el caso del ya mencionado Loco, No te suena una moneda, y la versión completa de Voy a Mil, cantada en portugués por Billy Bond. Mirá, la versión de Voy a Mil, cantada en portugués por Billy Bond. Bueno. Una cosa rarísima que habría que rastrearla. Capaz que alguien la tenga por ahí y nos la pueda facilitar, estaría buenísimo. El resultado del disco fue una fusión de rock y jazz con música brasileña. También contaron con la colaboración de, bueno, Alvin Goldberg, quien tenía a su cargo los arreglos orquestales y la dirección de la orquesta de 24 músicos que participó en algunos de los temas, como Serú Girán y Eitileda, que son dos temas sinfónicos que están un despelote, ¿no? La canción inicial es un tema de Charlie que él había compuesto cuando tenía 17 años y se había llamado Nena, ¿sí? La había tocado ya con Sui Generis en su último recital e iba a ser parte del próximo disco de su banda, pero finalmente nunca se grabó, ¿sí? Así que bueno, contame un poco por qué elegís este disco, o sea, qué es lo que te llama a elegir este disco, qué canciones son las que más te gustan, y bueno, y lo que vamos a hacer, si te parece, vamos a elegir un tema y lo vamos a pasar, porque sería momento de pasar el tema, y después seguimos charlando del disco, pero tirame un tema del disco y... Un tema, Seminare. Seminare, vamos así, románticos, Seminare. Así de última. Bien, de movida, digo. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces este tema de este disco de Serú Girán, Seminare, un tema que lo canta David Lebón, si no me equivoco, ¿no? David Lebón lo canta, ¿no? Sí. Y que bueno, que producto de esto, todo lo que estábamos hablando, ¿no? De un disco hecho en Bucios, en Brasil, entre esta gran banda y en su primer disco, aquí en Radio Roja, sonando Seminare, Serú Girán. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor? Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento me harán sentir. Nada más. Era Serú Girán sonando, haciendo seminario. Era David Lebón, como sí, digamos, sí, era David Lebón. Era David Lebón, inconfundible su vocecita hermosa. Hermosa y dulce. Muy dulce, David Lebón, para estas horas de la noche y escuchar seminario. Bueno, entonces con esto arrancamos el gusto musical de Maripi, que es nuestra invitada de hoy acá en 321, aquí en el 90.1. Sí, para los que quieran llamar por teléfono, si no tienen WhatsApp, si no tienen internet y bueno, y nos están escuchando por aire y nos quieren dejar algún mensaje de textos, 3548-403635, el teléfono de la radio, te repito, 3548-403635, el teléfono de Radio Roja. No tenemos WhatsApp en ese teléfono, solamente mensajes de texto o llamadas, sí. Digamos que no te invito a que llames porque por ahí es como que el programa no sé si da para un llamado, pero dejarnos un mensaje si querés y lo que quieras decirnos o comentar sobre lo que estamos hablando, de los discos, del disco este que estamos comentando y que estamos recomendando, de los libros que recomendamos. Recién hablamos del libro de Los Abrazos de Eduardo Galeano, de Mi Planta de Naranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Nos queda un libro más para recomendar y bueno, ya estábamos hablando de música con Maripi, que el disco que eligió fue Serú Girán, de la banda Serú Girán, el disco Serú Girán, su primer disco. Y bueno, estábamos contando un poquito la historia del disco este y cómo fue que se generó ahí en Brasil, en Búzios, un Charlie García que se había escapado, que había dejado la máquina de hacer pájaros y bueno, y como que había decidido hacer otro proyecto musical y se juntó con David Lebón y bueno, ahí empezó esa química que bueno, que los catapultó después a hacer esos 4 o 5 discos que hicieron, que fueron uno mejor que el otro y que bueno, después en el 82, en el 83 por ahí terminó. No, con No Llores por Mi Argentina. Uh-huh. Bueno, y no sé, contame un poco más de este disco, porque me dijiste seminario, me hablaste, no me dijiste bien por qué, cuál es el porqué de la elección de este disco y no otro. ¿Por qué elegí el disco? Claro. Bueno, primero porque tenía que elegir alguno de Charlie, porque en cuanto me dijiste hay que elegir un disco, dije, bueno, uno de Charlie tiene que estar, porque para mí es así lo más grosso, es Charlie, o sea, amo a Charlie, y no podía dejar de faltar en esta elección. Y bueno, después se me vino a la cabeza Serú Girán porque, bueno, es uno de los discos que escuchaba de muy chiquitita. En mi casa yo aprendí a escuchar a Charlie por mi vieja. Mi mamá iba a ver a Sui Generis cuando todavía Sui Generis tocaba en Plaza Francia, aún sin escenario. Ella con mi hermano que era bebé iba a escucharlo ahí, como cuando nosotros escuchábamos Arbolito en Parque Lezama, digamos. de esa forma escuchaba a mi vieja Serú, y bueno, a Sui, perdón, y bueno, nosotros desde muy chiquitos escuchamos la música de Charlie. Y este disco en particular, Serú Girán, lo escuchaba desde muy chiquita y jugaba a cantar sus temas con el mortero usando de micrófono y los muñecos como espectadores, y cantaba estas canciones que no llegaba a entenderlas porque era muy chiquitita, pero que había algo de ellas que me atraían, que me gustaban. Y recuerdo también la anécdota de haber estado buscando una de las cosas así que nos habían dicho en la escuela, o mis viejos, que me compraban también muchos libros y cosas así para leer, que si no sabía una palabra que significaba, que la busque en el diccionario. Y me puse a buscar, buscar el diccionario y fíjate a ver qué significa. Entonces, bueno, me puse a buscar las palabras de las letras de Serú Girán, es decir, cosmigonón, guisofanía, como que... A ver qué significaba. No las iba a encontrar nunca. Qué viva tu vieja. Y como que, no, mi vieja no me mandó, o sea, yo seguí el consejo de lo de siempre, ¿entendés? De claro, buscarla en si diccionario. No sé qué significa, la busco en el diccionario. Como, no, me están cagando, o sea, acá en el diccionario no aparece nada de esto. Qué descubrimiento. Cosmigonón, guisofanía, Serú Girán, paralía, o sea, no. ¿Qué edad tenías? Y tendría 9 años. Claro, mirá. 9, 10 años, era muy chiquita. Hasta que, bueno, ahí pude acudir a mi hermano, que le dije, mirá, no estoy encontrando estas palabras en el diccionario. Entonces él me explicó que esas palabras nunca las iba a encontrar. Y había unas palmaditas en la espalda, y te dije, a ver, nena, te voy a explicar un par de cositas. Te digo. Te tengo que contar algunas cosas. No siempre lo que dicen los adultos es real. Claro. Algunas palabras no se encuentran en el diccionario. Claro. Y bueno, muchas cosas así que... Y después, bueno, fue un disco también que en el año ya era grande, tendría más o menos la edad que tiene Lunita ahora, unos 16 años, que me fui de vacaciones con mi amiga y su familia, y bueno, a último momento me dijeron, agarra un par de cassettes para llevar, y agarré Serú Girán, y agarré otro más, y escuché durante los 15 días de vacaciones ese disco, y le quemé la cabeza a toda la familia con Serú Girán. Así que bueno, es algo también que me queda así muy en ese recuerdo. Escucho Serú Girán y tengo como esas dos. Se así. Vienen a la cabeza esos recuerdos. Sí. Bueno, nos están escuchando desde Brasil también. Ahí la gente, los amigos, la Juli, el Bruni, el Orioncito. Dice, hola, qué lindo escucharlos. Por ahí nos tiran. Qué lindos amigos escucharlos acá en Itacare. ¿Itacare? Estado de Bahía, sí, la familia Bahía. Nómade, los escuchamos, los vamos amamos. Sí, por ahí Nati de Zumba nos decía, ahí nos dice, bueno, que mi planta naranja lima, un corazoncito nos tira ahí como, y Tilea lo mismo, así, bueno. Qué bueno. Somos contemporáneos, Nati, ¿qué va a hacer? ¿Es así? ¿Qué otra cosa pensaste que íbamos a elegir? No sé. Bueno, este caso fue Maripi la que eligió. Claro, ¿no? Claro. Ya la vamos a invitar a Nati al programa. Sí, vamos a tener que invitar, nos va a quedar otra. Quería muchísimo escuchar. Bueno, lo vamos a contar un poco al aire esto también. Teníamos el proyecto, en realidad teníamos la idea como con la gente de Zumba La Turba, que es una radio compañera, una radio con la cual compartimos militancia en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos entablando algunos proyectos en común, o sea, y tenemos un programa que va a empezar a salir a partir del 10 de mayo, que es Clase Pública, que es un programa de la María Saleme, que es una agrupación docente, que bueno, felizmente les invitamos a hacer un programa. Bueno, al final lo van a terminar haciendo en la Zumba La Turba, o sea, en Córdoba, por una cuestión de distancias y ese tipo de cosas, pero que va a salir en dual, por supuesto, con la Radio Roja, ¿no? O sea, lo va a salir en las dos radios al mismo tiempo. Y yo tenía la idea de que este programa, a mí me había gustado la idea de que este programa pudiera salir también, porque como es un programa con invitados, o sea, cada programa es un invitado distinto, mi idea era que... invitar a la más variada cantidad de personas, pero hay mucha gente que quizás se podría llegar a ver imposibilitada de venir por la distancia, digamos, ¿no? Estamos en Casa Grande, a 65 kilómetros de Córdoba Capital, y por ahí algunos invitados de Córdoba Capital que uno se tienta de invitarlos, que por ahí una de esas te dicen, no, mira, un miércoles a las 10 de la noche en Casa Grande, ¿qué hago? ¿Cómo llego? No sé, después cómo me voy. Y bueno, la idea era por ahí esbozar, ahí se nos ocurrió la posibilidad de hacer este programa también algunos días, algunos miércoles a las 10 de la noche en el estudio de Zumba, pero bueno, justo ayer hablamos y no hubo manera porque hay un programa en Zumba a esta hora, en vivo también, y bueno, no hay posibilidad de hacerlo, así que bueno, será para otro proyecto, quizá que lo hagamos en otro momento, de esa forma. Pero bueno, la vamos a invitar a Nati que se venga para acá, para, sí, ya para vamos Casa Grande, así le conoce también, porque nos conoce la radio también, ¿no? Así sí. Que ya te vamos a invitar, Nati, ¿eh? Estás en la lista de invitados, digamos. decíamos, Serú Girán, un disco que te remite a la infancia, digamos. A la infancia. A la infancia, sí. Y a la familia, digamos, al seno familiar, a momentos felices, digamos, sí, ¿no? Sí, también, sí, ¿no? Como sí. Que, o buenos momentos, ¿no? Por ahí. Sí, y a pasarlo también, o sea, me pasaba también que durante mi adolescencia, los discos viejos, no es como ahora que los bajás por internet o que se escuchan en cualquier radio temas de hace mucho tiempo atrás. Entonces los discos como este que habían salido en el 78, en el 90, no lo tenía cualquiera que sea de mi edad en ese momento. Yo lo tenía por mi vieja, por mi hermano que era más grande, por mis primos. Entonces también era eso de poder pasar a otros esa música y que otros descubran eso que a mí me gustaba tanto, ¿no? Amigas y compañeros de la escuela, cosas así que no tenían la llegada a esos discos. Claro, qué bueno, porque yo, porque no todas las familias pasaban eso. Claro. O sea, yo, por ejemplo, en mi familia nadie escuchaba ese tipo de música. O sea, de hecho, no se escuchaba yo música. Yo he ido casi a saltos, por muy ejemplo, poco. Que mis amigas llevaban, no sé, a Luis Miguel y yo llevaba a Los Violadores. Claro. Si tenía 11 años. Entonces, bueno, como que esos discos, esos cassettes, en ese momento así, no se conseguían como ahora tan fácilmente. Eras una rockera precoz, digamos. Claro. Una rockera impuesta, digamos. Está bien, está bien. Bueno, pero bueno, felizmente fue así, digamos, ¿no? Porque, sí. En otros casos, bueno. El rock y el tango, ¿no? Andás a ver dónde quedaron esas chicas que traían los discos de Luis Miguel, digamos. Claro, no, pero bueno. Que sí. Bueno, vamos a pasar un chivo acá. Estábamos hablando con la Guillermina, que también nos está escuchando y nos invitaba, nos están invitando de los chicos de Cauce, sí, de Córdoba. Se vienen las Degenerando, que son unas charlas, digamos, no sé, van a paneles que se generan ahí en la facultad. La Degenerando 2016, una actividad que vienen generando ya hace unos años los chicos de Cauce. Este año se llevará a cabo en la tercera edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Género y Disidencia Sexual Degenerando, ¿sí? Jornadas Interdisciplinarias de Género y Disidencia Sexual Degenerando son una apuesta a problematizar, reflexionar y discutir sobre el conocimiento que se construye en el espacio universitario y académico. Elegimos la universidad porque entendemos que no es una isla y que está atravesada por la división binaria y jerárquica que constituye el heteropatriarcado. ¿Sí? Las actividades se llevarán a cabo en distintas facultades de la UNC, de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desarrollarán durante la semana del 9 al 13 de mayo y organiza e invita Cauce Corriente Universitaria Nacional. ¿Sí? Desde el Fuego, colectiva disidente y antipatriarcal. Sí, bien, ahí está. Muy bien. Sí, fue una nueva organización. Invitados. Están todos invitados. Dentro de un rato, antes de irnos, lo volvemos a mencionar como para que quede firme la invitación. Bien. Ahí va. ¿Qué te parece si vamos al tercer libro entonces? Ya que estamos en tema de los libros, vamos al tercer libro y después lo vamos a condimentar con música. Tercer libro, bueno, me corro de los clásicos. No sé si todos o muchos han leído este libro que se llama La Ley del Amor, que es un libro de Laura Esquivel. Ajá. Es un libro que he prestado, pero no sé a quién, y no lo he recuperado. Y es muy difícil de conseguir. Lamentablemente es un libro que no es fácil que esté en todos lados, las ediciones se han agotado, y que tenía la particularidad de que te vendían el libro en ese momento con un cassette, ¿sí? Que después creo que ha salido la versión en libro y CD. Sí, porque yo acá estaba por ahí, tengo un resumen y hablan de un CD. O sea que en algún momento sale con CD. Es el primer libro... o la primera novela multimedia de la historia. Es hermosísimo, a mí me partió la cabeza. Es sí, una frase así muy moderna, decir algo de multimedia, digamos, porque cuando salió no existía lo multimedia. Pero la primera novela multimedia de la historia, ¿qué significa multimedia? Esto que está contando Maripi, que venía el libro con un cassette en ese momento, para los que no saben lo que es un cassette, porque podría llegar a haber estado escuchando a alguien que no sepa lo que es un cassette. Que le pregunte a los padres. Claro, que le pregunte al padre, al tío más grande o a la abuela. Pero un compact disc también, o sea, un CD, venía con un CD, podía ser, ¿sí? Con música, ¿no? Que tenía música. y que el libro te iba diciendo en determinadas partes, te ofrecía la posibilidad, o te sugería que pongas tal tema en ese momento para leer tal parte. Vos leías el libro y en determinados momentos te aparecían unos dibujos en formas de historieta, pero sin texto, ¿no? Como las viñetitas, o sea, vacías, coloreadas. Y vos te venías, el libro es hermoso, es atrapante, y bueno, y de golpe te apareció un dibujo y te decía, escuchar el tema 1. Entonces vos ponías el tema 1 y era una ópera. Y con esos dibujos que representaban en realidad lo que la ópera estaba diciendo, no, es impresionante, no sé, es como que hay que vivirlo el libro, o sea, es una cosa claro, así. Un libro que, muy interactivo, digamos. Muy lindo, te llega así de una forma. El segundo libro rara. De la escritora latinoamericana que logró la consagración mundial como agua para chocolate, ¿no? Una obra más conocida que después se fue a llevar al cine también, ¿no? La imaginación y el humor más desbordantes son las claves de este nuevo libro de Laura Esquivel, ¿sí? Que muestra un nuevo e inesperado registro de su creatividad y confirma su enorme talento narrativo. La pasión amorosa es entendida aquí como una fuerza arrolladora que por encima de todos los obstáculos acabará imponiéndose si somos capaces de aceptar su ley, la ley del amor. Pero los humanos somos testarudos y nos manejamos tan mal que acabamos convirtiendo nuestras vidas en un extraño culebrón. Una tragedia que la autora nos presenta con un gozoso sentido de la comicidad. Sí, los protagonistas se van reencarnando desde los tiempos de Cortés, ¿sí? De Hernán Cortés, hasta un momento futurista. Todo por culpa de sus malas acciones. En lugar de amarse los unos a los otros y alcanzar así el nirvana. Es una historia fantasiosa y un poco loca, pero tiene la novedad de lo que arriba llaman multimedia, que bueno, que dice incluye escenas de cómic y un CD con música, ¿no? Sí, muy curioso. Exactamente, muy bueno. ¿Y qué es lo que te gustó de este libro? Bueno, por un lado eso, la verdad que me fue una forma así muy novedosa y muy atrapante, más allá de la forma en la que ella escribe, que me gusta muchísimo, Laura Esquivel. Y esto también de la reencarnación, ¿no? Como que yo, la verdad que nunca había escuchado, sabía que había gente que creía en las reencarnaciones y demás, pero nunca había leído nada sobre eso. Y la forma en la que ella lo planteaba me llamó mucho la atención y como que me empezó también a cerrar así muchas cosas, ¿no? De esas formas de los karmas y de las cosas con las que hay que cumplir y estas de las cosas de que uno deja colgando y que te vienen para la otra vida y de... Muy bueno como lo escribe, cómo lo pone ya en ese libro y con esas óperas, y realmente llega. Sí, es creíble, lindo, digamos. Muy lindo. Sin embargo, el libro está caratulado como un libro fantástico, ¿no? De ciencia ficción, digamos. Claro, pero no sé, porque ella también es muy crítica, sí, también de... O sea, es bastante duro por momentos también. O sea, no es tan humorístico también como tal vez como plantea ahí, como que... hablaba cuando hablan de esto de la llegada de Cortés y eso es una dura crítica a todo lo que fue la conquista, a la forma del trato hacia las mujeres y las violaciones y bueno y esos desamores de por qué, como que en realidad muchas veces no era que era amor sino que era sometimiento, o sea muchas cosas, no sé, muy copado, me gusta mucho ella como trata esos temas, digamos. Es la autora también de Malinche, que también habla así como... Malinche también tiene esa forma, ¿no? Que me gustó mucho también el libro. Y bueno, bien, me gustó mucho y empecé a interesarme por esto de las reencarnaciones y las vidas pasadas y todas esas cosas que, bueno, que en las que hoy al final terminé creyendo, ¿no? Ajá, claro. Como que me resultó muy interesante. Me he hecho mis vidas pasadas y todas esas cosas para poder comprender algunas de esta vida. Claro. Bien, bueno, entonces Laura Esquivel, una escritora, ¿es? ¿De qué nacionalidad es Laura Esquivel? No me acuerdo, no lo tengo acá. Yo creo que es mexicana. Mexicana, ¿no? Quiero decir otra vez, pero me parece que es mexicana Laura Esquivel. Sí, creo que es mexicana, ya lo vamos a chequear. Pero bueno, un libro para, no sé si, hay que ver si se consigue, está difícil de conseguir. Es muy difícil conseguirlo, lo bajé por PDF y también o sea, bajé por PDF consigue. Las imágenes por separado. ¿Y la música? Las imágenes y la música también. Ah, o sea, se consigue pero todo, bueno, pero... Pero bueno, es como medio raro hacer, no sé, yo, pero también eso es una cuestión generacional. A mí me cuesta mucho eso de leer en la computadora y encima ver imágenes y escuchar música como toda la vez... El libro era como otra onda. Me ponía los Walkman. Me la imagino a Luna con los auriculares. Claro, Luna lo podría hacer tranquilamente, pero yo ya no sé si soy capaz, digamos, a esta altura de eso. Bueno, pero sí, sí. ¿Perdiste algún hilito, digamos, tecnológico sí, en algún lado? Sí, sí, sí. A mí yo con los Walkman iba bien, digamos. Está bien, me parece muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco de esto y vamos a retomar un poco el, también, pero vamos al segundo gusto musical, que no lo presentamos todavía, es la otra cara, digamos. O sea, sí, por un lado Charly García. Yo pensé, lo pongo a Charly, lo pongo al Flaco. Ajá. Es así, mi otro amor, o sea, pongo a Charly, pongo al Flaco. Hay muchos que dicen, soy del Flaco, entonces no soy de Charly, soy de Charly, entonces no soy del Flaco. Para mí son dos grosos totales. Así que bueno, elegí a Spinetta, elegí, ya digo, el disco también, sí, Peluzón of Milk. Peluzón of Milk. Peluzón of Milk, un disco que para mí es bellísimo, muy Spinetta en ese momento. Y bueno, ¿vas a poner música ahora? ¿Querés que cuente por qué elegí el disco? Vamos a poner un tema de Peluzón of Milk. No sé, ¿cuál? A mí hay uno que me gusta, pero bueno. Pon ese, pon el que te gusta, ya sé cuál es. A mí también me gusta. Uno que conozcamos todos, digamos. El tema 1. El sí, tema 1 del Peluzón of Milk, un temón para mí. Mirá que me gusta un poco el tema de Spinetta. Y seguimos viviendo sin tu amor. Seguir viviendo sin tu amor. Sí, nosotros seguimos viviendo sin el amor de Spinetta. Por favor. Y acá estamos. Juan, no, vamos a pelear. Vamos a un temita de Spinetta entonces, de este disco que eligió Maripi, de Peluzón of Milk, Seguir viviendo sin tu amor. Y enseguida estamos de vuelta aquí charlando con Maripi sobre este disco. Nos va a explicar un poco cómo es esto de este disco y por qué lo eligió. Bueno, ese era el Flaco Spinetta haciendo Seguir viviendo sin tu amor, un disco, un tema de un disco, Peluzón of Milk, que un disco raro, no sé si es, ella, Maripi decía muy Spinetta en ese momento, y sí, o sea, yo diría un disco muy ese momento de Spinetta, más que un disco muy Spinetta de ese momento, porque es el 10º disco del Flaco, ¿sí? Como solista, ¿no? o sea, allá atrás quedaron los discos de sus bandas, digamos. Pero fue grabado y lanzado en 1991, editado simultáneamente en tres formatos. Salió en disco long play, o sea, en disco, disco vinilo, sí. Salió en cassette y salió en CD. Y en los tres formatos distintos tiene distintas duraciones del disco. O sea, en los tres hay distintos hay temas que no están. O sea, hay uno que es más corto y otro que tiene algunos temas y otro que tiene más temas. La versión en vinilo, la versión en LP, en vinilo, incluye 11 temas, divididos en dos lados. La versión en cassette incluye 12 temas, mientras que la versión en CD incluye 15 temas. O sea, en el CD le agregó temas. El álbum fue elegido como el mejor del año para la encuesta anual del suplemento Sí del diario Clarín de ese año. La canción Seguir viviendo sin tu amor, que es la canción que acabamos de escuchar, fue ubicada en la posición número 33 entre las 100 mejores canciones de la historia del rock argentino según la encuesta realizada en 2007 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV. Se filmaron videoclips para Seguir viviendo sin tu amor y La montaña, otro de los temas del disco. Dos de las canciones del álbum, Cielo de ti y Seguir viviendo sin tu amor, fueron interpretadas por Spinetta en el histórico concierto Spinetta y las Bandas Eternas de 2009. Pero solo la primera fue publicada en los CDs y DVDs del show. Sí, los temas del álbum fueron compuestos e interpretados personalmente por Spinetta, con colaboraciones puntuales en algunos de ellos, por parte de Juan Carlos Mono Fontana, Claudio Cardone, Guillermo Arrom y Javier Malosetti. Panacea tiene letra de Roberto Mauro. Es lo que te comentaba, viste, que el disco lo hizo Spinetta. O sea, sí, es un disco de Spinetta. Está hecho en el estudio de Spinetta, o sea, Spinetta tenía en su casa, de donde es la casa que tenía en, ya te voy a decir dónde era, estudio, ¿cómo que se llamaba? Se me fue acá de la cabeza, Spinetta venía, solo de estudio, Cinta Calma se llamaba el estudio que tenía en su casa, bueno, qué mal que ando con la lectura. Bueno, nada, lo interesante de este disco es el momento especial que vivía Spinetta y por eso el nombre también, ¿no? Peluzón of Milk, de alguna manera remite a lo materno, ¿no? A su bebé, a su embarazo. A su embarazo, por el cual estaban transcurriendo él con su compañera en esa época. Estaba esperando a su hija Vera. Sí. Y lo interesante es que parió en casa. Ah, Spinetta. Eso no sabía que sí. Tuvo a su hija en su casa, sí, de parto natural. Bien, y hace muchos años atrás, lo habrá parido, no sé, con quién. Y pobre, estamos hablando del año 90. Claro. Sí, año 90. Bueno, y lo interesante de esto es que Spinetta, como te decía, hace todo, ¿no? Hace las guitarras, hace los bajos, hace la batería, es una batería electrónica del disco. Qué grande, flaco. Sí, y con algunas colaboraciones como nombrábamos, pero que el libro básicamente, el disco está hecho por él prácticamente. No, bueno, y con, obviamente con su voz, sí. Bueno, y como que él comenta, ¿no? También de que en ese disco mete voces, por ejemplo, de la familia, de los hijos, ¿no? Como que hay momentos, no en este tema, por ejemplo, que escuchamos ahora, pero en otro de los temas hay voces de los niños ahí que eran todos chiquitos, Dante Spinetta, claro, eran, ¿no? Y eran muy pibitos. Claro, año complicado, ¿no? Año 1990, desapareció la Unión Soviética, el mundo comenzaba a transitar primeros años de la década de los 90, caracterizada por una mayor valoración social de lo privado, sí, incluyendo el proceso de privatizaciones, la riqueza y la fama, impulsada por un gran desarrollo de los medios de comunicación. Aunque a Mil Muros de Berlín cantaría ese año en Pies de Atril, sí, un tema de Spinetta. Pies de Atril habla de eso, habla del Muro de Berlín, está en el disco ese. Ajá. Argentina, por su parte, dejaba atrás dos dramáticos brotes hiperinflacionarios en 1989 y 1990, que hundieron en la pobreza a la mayor parte de la población. Sí, difíciles años, si mal no recuerda uno, ¿no? Años de hiperinflación, siempre cuento eso de... era terrible. En el año 90 uno cobraba un mes un sueldo, el otro mes cobraba el 30% más. Era terrible. Tenían que aumentar el sueldo porque no les quedaba otra, porque... Porque si no, ya no existía esa plata, digamos. La plata, directamente era como que quedaba todo descompensado. Igual quedaba todo descompensado, pero desastre. desastre esos años, terribles años económicamente hablando, ¿no? Y los cuales, por eso muchos tenemos ese miedo de volver a estos, en estos años, a esos años. Sí, los que sabemos que lo que fue. Pero bueno, una frase de Spinetta hablando de este disco, ¿no? Está, decía Spinetta, está más ligado a mi vida que era esperándola a Vera, porque eso es Peluzón of Milk, ¿sí? Esos temas fueron hechos en mi casa con el embarazo de la mamá, esperando a la beba. Muchos temas de Peluzón of Milk están hechos de mí para mí, dice el flaco. Es el intento de armar un enorme patio interior. Qué hermoso. Me gusta esa frase. Qué hermoso. Interesante. ¿Y por qué elegiste Peluzón of Milk como disco para y porque para mí Peluzón of Milk también, el flaco fue muy escuchado en casa, no por mi vieja, sino ya por mi hermano, por mis primos, pero bueno, tenía esta cosa de que yo escuchaba, que él lo escuchaba y nada más, pero no, nunca fui yo la que escuchaba al flaco, porque no comprendía muy bien lo que el flaco quería decir y no me interesaba. Hoy tampoco, digamos. ¿O sí? No, como no, si no lo hubiera elegido. No. Como que, a ver, por favor. Bueno, y me pasó que este disco en particular, yo se lo regalé a él, se lo regalé a mi hermano, a Mariano, le regalé el EP. Y, pero así como, bueno, toma, te regalo lo que a vos te gusta, pero que a mí no. Entonces, bueno, él me invitó al recital del flaco cuando presentó ese disco. Y a partir de ahí lo amé, así como me llegó, o sea, no sé, es como que ahí también entendí de qué forma escucharlo, como que el flaco, no hace falta que entiendas palabra por palabra lo que te está diciendo, es una cuestión de sentirlo nada más, ¿no? Como que... Ah, mira, así es. Lo que, sí, a mí es lo que me pasa con él, o sea, no... Es como que su música y lo que está diciendo, no sé, como que las palabras... suenan, no sé, es raro, es muy raro explicar cómo escuchar a Spinetta. Claro. Pero te llega, a mí me llega el alma, el flaco para mí es una hermosura. Tiene cosas muy lindas, tiene cosas muy lindas, hay que admitirlo. Hay otras bueno, cosas y a que partir de eso, pero... de que me haya gustado tanto Peluzón, empecé a escuchar para atrás y empecé a escuchar unos discazos como también otros, ¿no? Como Tester de Violencia, Kamikaze. También es impresionante. Kamikaze es anterior, Kamikaze, no, es sí, posterior, sí. O es anterior me parece, no, es anterior. No, es anterior. Es anterior, ¿no? Sí, Kamikaze, bueno, Tester, Arto, otro disco, claro. Terrible, así como, bueno, pero eso, como a partir de ese fue la búsqueda y el descubrimiento de un montón de cosas hermosas que él tiene, y bueno, y que me gusta mucho, ¿no? Bueno, acá nos chusmean desde Brasil, por ejemplo, que dice temazo, me dice, bueno, acá, no sé si es Bruno, Julia, le dice, La Diosa Salvaje es el nombre del estudio. No, no es La Diosa Salvaje. La Diosa Salvaje es el estudio que tuvo después, o sea, de este... Sí, yo te leo, mirá, Bruno, Julia. El álbum fue grabado entre junio y septiembre del 91 en el estudio que Spinetta había instalado 2 años antes en su casa de la calle El Cano al 3200 en el barrio de Colegiales. Ahí está lo del barrio. Originalmente ese estudio se llamó Cinta Calma. Así, Cinta Calma. Luego tomaría el nombre de La Diosa Salvaje cuando lo instalara ampliado en la calle Iberá. O sea, se mudó a otro lugar y el mismo estudio, con las mismas cosas, le cambió el nombre. Como respuesta a la conducta conflictiva de las empresas discográficas. Spinetta se lamentaba de no haber grabado el disco en un formato más moderno, mejor que el viejo y noble Fostex, sí, decía Spinetta. Dice, está mismo las palabras de Spinetta, decía, está hecho con herramientas precarias, adaptadas, exprimiéndolas como si fueran las verdaderas. Si ese mismo disco se grabara hoy en estas consolas, sonaría increíblemente mejor, pero me tenía que adaptar a los tiempos que corrían porque no tenía un mango. Parece que no tenía un mango Spinetta en el año 91, 90. Mirá que había hecho discos ya, ¿no? Porque tenía 10 discos en su lomo, digamos, ¿no? Más las otras bandas, y no tenía un mango. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? El mismo Spinetta, este disco lo definió como un Spinetta de entre casa. Esa es otra de las cosas que dijo del disco. Y no sé, ¿querés que escuchemos otro tema del disco? Dale. Podés poner, bueno, ese, el de Pies de Atril, o si no, La Montaña. La Montaña también, muy bueno. La Montaña habría que hacérselo escuchar a Angelós, por ejemplo, cuando se bueno, compró, Angelós, cuando se compró el Uritor, cosas. Se lo dedicamos. Bueno, entonces, ¿vamos con la montaña? Bueno, la montaña, el Flaco Spinetta, el del disco Peluzón of Milk, a elección de Maripi, nuestra invitada de hoy en 3-2-1, inaugurando este ciclo acá en la 90.1 y en www.radioroja.com.ar. Sí, la montaña. Hablaré con el jardín, hablaré con el que se fue, todos quieren mi montaña, todos quieren mi montaña. De las sombras, la mitad partida siempre, solo quedan las alturas, solo quedan las alturas. Los techos ya llega la aurora. Trepen a los techos ya llega la aurora. Andaré por el corral donde no hay cautivos ya, no. Pagarán por mi montaña, pagarán por mi montaña. Ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Bueno, muy bien, estamos aquí de vuelta en la 90.1, aquí haciendo 3-2-1, ¿sí? El programa de reportajes. ¿Qué tiene la Radio Roja ahora? El nuevo programa. Bueno, vamos a ir agilizándolo, nos queda solamente una pequeña etapa. Bueno, habíamos escuchado La Montaña de... Temazo, ¿no? Temazo. Esto de la aurora, ¿no? Como... Trepen a los techos, ya llega la aurora. El Flaco tenía esas cosas también. Claro, que... uno dice, qué poema, qué claro, poeta, qué frase así, poética, ¿no? Impresionante, como, ¿no? Como la aurora. Y la gente flasharía cielo, que era la aurora, y... era el cénit y la aurora claro, boreal, ¿no? Y esas cosas, la ¿no? Aurora, ¿qué era la aurora? En un reportaje que le hacen, él cuenta que estaba esperando que le lleven la nueva heladera a la casa y era como muy chico el pasillo para pasarla. Entonces decidieron los fleteros que él suba al techo, aten con una cuerda, bueno, y desde arriba ir subiendo a la aurora para poder dejarla en su casa, digamos. Esa era la aurora, la heladera del Flaco subiendo la del Flaco hasta el techo. Mira vos, la heladera aurora, bien. Pero es un temón. Bueno, Nati montaña. Nos dice, qué bueno, tienen audiencia internacional. Sí, tenemos sí, audiencia sí, internacional. Por supuesto. Son pocos, pero buenos, así, sí. bien internacionales. Sí, sí, bien rojos, como la radio. Sí, bien rojos. Sobre todo rojos. Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte de este programa, que tiene que ver con la parte audiovisual, o sea, con la parte de películas. O sea, eran tres libros, eran dos discos, de los cuales ya hemos escuchado algunos temas, y era una película. Contanos la película que elegiste y por qué la elegiste, a ver si... Bueno, la película es Tierra y Libertad. Ajá. Tierra y Libertad, película española. Basada en la Guerra Civil, la vida de Orwell, ¿no? Como o parte, o sea, parte cuentan parte de la vida de George Orwell. Sí, yo te voy a leer un poco lo que rescaté yo de la película. Es una coproducción británico, española, alemana e italiana. Ah, mira, claro, sí. Porque también empieza, claro, porque al ser Orwell también, y cuando empieza la película también... Hay una parte en la que él todavía no está en España. Claro, que está en Inglaterra. Claro. La película es del año 1995, dirigida por Ken Loach y escrita por Jim Allen. Sí, la película narra la historia de David Carr, un trabajador sin empleo, miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña, que decide escuchar en el bando que decide luchar en el bando republicano en la Guerra Civil Española. La película está inspirada por homenaje a Cataluña, sí, obra de George Orwell, en la que este narra su experiencia en España durante la Guerra Civil Española. O sea, es como la película tiene una inspiración en la vida de Orwell, digamos. Sí. No es exactamente eso, sino que es basada en eso. Pero hay hechos de la película que acá por acá se los cuenta, digamos, que son extraídos de ahí, digamos, exactamente. Uh-huh. Ahí contaba, por ejemplo, hay una parte de la película donde matan al cura que delata a los compañeros. Sí. Bueno, esa parte, por ejemplo, es una parte textual de la que relatada por Orwell. Y cosas por el estilo. La discusión que hay una parte de la película, no sé, vos elegiste un par de pedacitos para escuchar, ¿no? Sí. Pero hay una parte de la película que no sé si capaz que coincidimos si era eso, pero donde hay una asamblea. Esa parte. Bueno, esa parte es la mejor. Esa parte donde se decide, donde están discutiendo en un pueblo que se toma la guerrilla del PAUM, toma el pueblo legítimamente, bueno, o sea, por las armas lo toma, ¿no? Y se hace una asamblea para ver si deciden colectivizar las tierras o no colectivizar las tierras, ¿no? La pregunta era, el tema de la asamblea era ese. Y bueno, esa parte también se menciona como que es la parte, digamos, más representativa de la vida, de la parte del homenaje a Cataluña, donde se relata las experiencias de Orwell en críticas, ¿no? De Orwell también, así... Como en los libros también, como sale en Rebelión en la Granja, como que esa mesa, esa asamblea es la crítica también a eso, ¿no? A cuando hay que repartir, qué pasa cuando hay que repartir, ¿no? Claro, claro. Sí, hay varias críticas, ¿no? O sea, después, bueno, la crítica al comunismo, ¿no? Por eso, a la Unión Soviética. Pero bueno, primero, vamos a ver, sí. ¿Por qué elegiste esa película? ¿Qué es lo que te llama a esta película? Porque también es una historia triste también, ¿no? Es una historia triste, pero es una historia triste que te dan ganas de ir a aprender tiro acá al Tiro Federal de Cosquín y hacer como cosas así, por ejemplo. No es una historia triste que te quedás así como en la melancolía. Te dan ganas de hacer cosas, digamos. Te dan ganas de salir vos a luchar, de salir vos a cambiar la historia. De ser parte de esto, ¿no? Que aunque esa guerra se haya perdido, uno sigue siendo siempre parte de la resistencia, ¿no? Como cuando tiene que elegir un lugar, nos ponemos, bueno, ¿de qué lugar nos ponemos? Aunque se hayan perdido muchas, estamos siempre peleándola, digamos. Y, claro. Y eso es lo que me gusta mucho de esa película, que te da como esas ganas, digamos, que no es una película que te tira lo negativo, por más triste que sea, digamos. Claro, una película obtuvo el Premio Internacional de la Crítica de la FIPREXI y el Premio del Jurado Ecuménico en Cannes. También fue galardonada con el Premio San Jordi a la Mejor Película Española. Sí, como decíamos, la película la narrativa de la película se desarrolla en un largo flashback, ¿sí? David Carr ya anciano o muerto, y su nieta descubre cartas viejas, periódicos, fotografías, otros documentos en su habitación. Lo que vemos en el film es que es lo que él ha vivido. Sí, bueno, una persona que convencida de la necesidad de ayudar a los republicanos españoles en su lucha contra las nacionales fascistas, Carr, un joven trabajador sin empleo y miembro del Partido Comunista, deja Liverpool y viaja a España por unirse a las Brigadas Internacionales, cruza la frontera catalana y casualmente acaba alistado en las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, sí, comandado por Lawrence, en el frente de Aragón. En su compañía, en esta compañía, como en otras milicias del POUM, hombres y mujeres luchan juntos, ¿no? Y bueno, y demás cuestiones. Hay una película para mirar, una película épica, no sé, donde, bueno, hay amor, ¿no? Una pasión así increíble. Y además, bueno, ¿no? El tema político, ¿no? Donde hay una parte... ¿dónde está la parte que está por acá? Bueno, ve acá, dice, la escena más importante de la película es el debate de la asamblea que se lleva a cabo en un pueblo liberado exitosamente por la milicia. Vamos a escucharlo, ¿lo tenemos para escuchar esa parte? Saqué dos pedacitos porque es largo y encima, bueno, hay también, hay ingleses y mientras tanto una de las compañeras lo traduce, como que no da para ponerlo todo. Pero bueno, saqué dos pedacitos chiquititos. Uno en el que está hablando la protagonista, está interviniendo en la asamblea. Ahí te los paso. A ver. Habría que ponerlo acá, lo pongo directo, ¿cómo se llama? No, dale play. Bueno, este sería uno. Pero eso no es así. En mi pueblo la gente no esperó a que el gobierno les diera la tierra. La tomaron directamente. Nadie esperó a que les dijese lo que tenían que hacer con la tierra. La cogieron ellos mismos. Ah, no, pero pará. Acá. ¿Qué, no salía? ¿No se escuchaba? Y no, si no, sale por ahí. Ahí. Acá. Tenemos tecnología, usémosla. Lo pongo otra vez. A ver, ¿cómo es? Pero eso no es así. En mi pueblo la gente no esperó que el gobierno les diera la tierra. La tomaron directamente. A ver, otra vez. Última oportunidad. A ver. Bueno, no quiere salir. Bueno, ¿así por ahí? Sí, sí, sí. Está bien. No, pero pasar la voz por el micrófono tuyo, es lo mismo. Bueno, habla de... ¿no? Ese pedacito y qué otro pedacito. Sí, este pedacito, bueno, estaba ella, no sé, ¿se escuchó o no se escuchó al final? Sí, sí, se escuchó. Se escuchó. Y después sería este otro. A ver... extranjeros, a los banqueros. ¿Qué es una revolución? No es nada más que un cambio radical en los privilegios, la riqueza y el poder. ¿Quieres decirme qué ocurrirá? ¿Cuál es la única forma de apaciguar a esta gente cuando las ideas que vienen de... la forma que ya no cree absolutamente nada? Ahora bien, tienes toda la razón cuando dices que deben ver más allá de su propio pueblo y observar lo que pasa afuera. Pero no solo a banqueros y gobiernos extranjeros. Lo que debemos ver es que detrás de estas ventanas ahora, en esta misma tierra, hay 2 millones de campesinos sin tierra. Desde que nacieron, su vida no ha sido más que miseria. Y a menos que recojamos esa energía ahora mismo, las ideas morirán. No habrá ningún cambio, todo será en vano. Las ideas son la base de todo. Ahí va. Las ideas son la base de todo. Las ideas son las bases de todo. Y ella hablando de esto, de dice que en mi pueblo no se esperó a que el gobierno les diera la tierra, la tomaron directamente. Nadie esperó a que le dijeran qué tenían que hacer con la tierra, la cogieron ellos mismos. Será lo que hay que hacer, ¿no? Como con esto, te entrego el usucapión, no te entrego el usucapión, la gente no tiene tierra. ¿Qué habrá que hacer? ¿Habrá que tomarla por uno mismo? Sí. Está complicado acá, te digo. Está complicadísimo. En esos años, digamos. Pero bueno, qué sé yo. Son los que te sale, es lo que te da ganas de hacer, digamos. Te lleva a que te muevas. A decir, no, no podemos seguir esperando que nos entreguen las cosas. Claro. Bien, Tierra y Libertad, entonces, una película más que recomendable si tenés ganas de ver buen cine, con una coproducción española, italiana, inglesa, alemana, dirigida por Ken Loach y escrita por Jim Allen, ¿sí? Una historia que habla sobre las... está basada básicamente en las andanzas de George Orwell, ¿sí? Por la Guerra Civil Española. George Orwell, el escritor de 1984, entre otros, Rebelión en la Granja, ¿no? Libros emblemáticos que, bueno, tenés que leerlos también, y ya en otro momento hablaremos de eso cuando seguramente alguno de todos los invitados que vamos a traer, alguno lo va a traer, seguramente alguno de esos libros, y seguramente estaremos comentándolos, no creo que falte oportunidad para eso. Pero bueno, un peliculón, realmente muy buena película. Yo la he visto y la verdad que también, o sea, no defrauda. Y se consigue también, ¿no? Es una película que la tenemos acá también nosotros. Yo la fui así bajando, que si alguno la quiere, se la copiamos. Sí, la fui bajando de por YouTube. Se puede descargar fácilmente. Y hay un fácilmente. Último pedacito que es la nieta. A ver, la nieta hablando. Me gustaría decir una cosa. El otro día encontré esto. Estaba entre los papeles de mi abuelo. Y pensé que le iría muy bien. Es un poema de William Morris. Y me gustaría leerlo. Únete a la batalla en la que ningún hombre fracasa. Porque aunque desaparezca o muera, sus actos siempre prevalecerán. Eso es lo que la nieta lee el día del entierro de su abuelo. William Morris. Qué tule. Bueno, no sé si tenemos algo más para decir sobre esta película, más que la miren, hay que mirarla, que no se puede contar mucho más. Y o sea, hay que volver a mirarla varias veces. Sí, seguramente es una película para verla en detalle, tranquilos, con un buen whisky al lado. Yo ya no puedo whisky. Bueno, pero... o a lo que vos prefieras al lado, así cerquita, como para ir acompañándote y bueno, disfrutar y bueno, después hacer análisis políticos y esas cosas que tan lindas, después se ponen esas charlas después de un par de whiskies. Bueno, no nos queda más tiempo, esto ha sido todo por hoy, esperemos que hayan disfrutado y que se hayan llevado algunas recomendaciones a sus hogares para poder después encontrarse con esos libros, esos discos o esta película que acabamos de hablar, de Tierra y Libertad. Nos vamos a ir con música, con un temita más, le tocaría a Charlie. Le toca a Charlie porque se lo merece. Vamos a ver con qué tema nos despedimos de todos estos. Elegí vos. Yo te digo, tenemos Autojet, Aviones y Barcos, Cosmigonón, Eitileda, El Fantasma de Canterville, El Mendigo en el Andén, Música del Alma, Separata, Serú Girán, Voy a Mil, no sé. Podemos hacer un combo, vamos a mandar dos temas seguidos. A mí Separata es un tema que me encanta, pero lo que pasa es que dura 1:39, nada. Es casi una poesía de Charlie, no sé si la escucharon alguna vez, pero... ahora vamos a escuchar Separata y acto seguido podemos irnos con Autojets, Aviones y Barcos, ponele, no sé. Dale. Que es un temita un poco más largo. Y bueno, y nos despedimos. Bueno, esperemos el martes que viene a partir de las 10, pegadito a Píntame los Labios, que también el miércoles que viene a partir de las 10 de la noche, 22 horas. Esperemos estar más puntuales el miércoles que viene. Vamos a ver en la semana, iremos anunciando quién es el invitado del miércoles que viene o la invitada. Un gusto volver a los ruedos aquí con 3-2-1. Sí, Serú Girán en combo, sí, Separata y Autojets, Aviones y Barcos. Algo raro me estaba pasando en el hotel, estaba solo. Tan solo como un hombre a veces debe de estar. Sabía que casa, mi casa, estaba lejos, lejos, lejos de todo. Faltaba poco para subir otra vez a tocar. We'll be right back.